Mariana Komiserov y su Gente que no sabe dormir. Anda por la noche, puesta pa' derroche, tu pelo salvaje, la combi Versace. Anda por la noche, puesta pa' derroche, tu pelo salvaje, la combi Versace. ¿Cómo se llamaba esta? Rosalía. La Rosalía. ¿Y quiere decir que estamos en Gente que no sabe dormir? ¿Cómo andas, Mariana? Bien, acá andamos. Bueno, un poco triste. Ayer falleció una amiga y escritora que ya, a pesar de que nació en Buenos Aires, podemos decir que era pampeana, ¿no? Porque vivió su adultez y su corta vida y se formó y todo y sentó sus bases en Algarrobo del Águila. Estamos hablando de Paula Bo. Bueno, así que estoy un poco triste, me costó levantarme hoy y ayer fue el día de su despedida y las personas más, las amigas más allegadas a Paula armaron una especie de instalación en el velorio y entonces ahí podíamos ver algo de su obra, ¿no? Nosotras en Tinta y Tiempo habíamos tenido la oportunidad de tener una muestra. La verdad que no, yo creo que está bastante desvalorizada la obra de Paula y espero, como pasa con algunos artistas después de la muerte, que se ponga en valor a partir de este momento. Ella fue funcionaria también del área de cultura de la provincia. Sí, cuando ella se enferma, ella vivía en Algarrobo del Águila, viene para acá a hacer su tratamiento y se acerca al museo para decir, denme algo para hacer, porque me estoy volviendo loca. Y a partir de ahí empieza a trabajar en el museo y luego después fue directora de algún área de cultura o algo así. Bueno, la verdad es que ayer lo que pasó fue que estuve mucho rato en contacto con una parte de la obra de Paula, con sus diarios y algo con lo que obviamente conecté de otra manera, por supuesto por el contexto, porque no era una instalación tradicional, ¿no? Aunque sí era una instalación. Pero era un velorio. Pero era un velorio, claro. Estaba el cuerpo de mi amiga ahí, ¿no? Entonces había una serie que estaba sin terminar y eso me pareció demoledor, la verdad. No sé si estaba trabajando en esa serie porque era una especie, era como naif lo que esa serie sin terminar. Y entonces yo lo hablé con Pil Maiken, que también era muy amiga de ella, y me dijo, me parece que ya no estaba trabajando en eso, pero sin embargo el impacto visual de la serie sin terminar era como, claro, es todo lo que falta por hacer, ¿no? Todo lo que... mi sensación es que fue una amistad que daba para más, ¿no? Como una vida que daba para mucho más. Con respecto a esta, para hablar un poco de la obra y de la técnica, a esta cosa naif, creo que Paula se lo podía permitir por la maestría justamente de la técnica, ¿no? O sea, era una persona que podía pintar perfectamente un caballo, que es de las cosas más difíciles de pintar, el movimiento, un desnudo, y después podía hacer estas cosas más tipo... postales o infantiles, ¿no? Ella se destaca en lo que es el diario de viaje, que justo ayer, después de haber visto mucha de su obra, me puse a leer un diario de viaje que me llevó como 2 horas leerlo, y era muy divertido, la verdad, era muy gracioso, como una novela gráfica en la que todo sale mal, pero a la manera de Paula, ¿no? Con una luminosidad. Yo siempre decía cuando hablábamos que yo escribo cosas muy oscuras, historias muy oscuras, que el día que escribiera una novela luminosa iba a ser sobre la vida de Paula. Y no es que Paula tuviese una vida luminosa, sino es el modo de narrar, ¿no? Un modo de narrar muy, muy vital. Así que, bueno, yo quería hablar un poco de ella y también un poco de la institucionalización de los vínculos, ¿no? Ayer cuando Pil Maiken pide el día en el trabajo, yo trabajo por mi cuenta, pero ella trabaja en relación de dependencia, no le corresponde, ¿no? Un día por duelo, por una amistad. ¿Por qué? Porque los vínculos institucionalizados son los que están, la relación primaria, madre, padre, hijo, esposa. Y a veces pasa eso incluso no solo en la institucionalización, sino también en la jerarquización, ¿no? A veces cuando tenemos un problema con una amiga o una amiga se muere, como en este caso, pareciera que es menos grave que se muera tu pareja o tu... Y sin embargo eso genera un dolor muy, muy hondo, a veces indecible, ¿no? Rosa Montero dice algo así como que el verdadero dolor es indecible porque lo primero que te arranca es la palabra. Voy a leer un fragmentito de un diario de ella que vi ayer y lo copié en mi cuaderno y dice así: relámpagos, libre noche, sin viento, sin ruidos ni remolino de metal que haga sonar el viento, sin árboles, ni ramas agitadas, solo las negras páginas y su silencio, y la quietud de la letra inmóvil. No se puede atrapar al viento en la página de un libro. Los sonidos se burlan de las palabras y las imágenes. La memoria puede guardar los sonidos de esta noche, que llegan presurosos los vientos y los truenos, cada vez que relea este ejercicio de palabras, con caligrafía insensata, que conjura un inventario de sonidos de una noche pampeana. Bueno, ojalá que la obra de Paula se ponga en valor, así que le pedimos a Cultura que haga eso. Ella dejó su casa de Algarrobo del Águila, una biblioteca impresionante, de dimensiones extraordinarias, con muchísima obra. Hay personas que están ya trabajando en el archivo y... bueno, en el archivo justamente de la obra y ponerla en orden, aunque la verdad que, aunque ella era una persona muy, muy volada, que nos sorprendió el orden con el que dejó todo, ¿no? Designó a las personas para la guarda de su obra y entonces ese trabajo ya está hecho, digamos, ¿no? Es un trabajo que muchas veces cuando muere un artista de estas características con una obra de tamaña magnitud es muy difícil hacer ese trabajo de poner en, cronológicamente la obra y eso, bueno, esto ya prácticamente está hecho. Así que, bueno, esperamos poder tener acceso a la obra de esta artista nuevamente. Y bueno, las personas que la conocieron, les mando mi abrazo. Y un abrazo para mí también, que estoy muy triste. Gracias, Mariana, porque la verdad es que son momentos re duros y estar al aire es difícil. Pensaba cuando muchas de nosotras perdimos a Megan Bulli hace... Sí, yo también lo pensaba en ella cuando pasó esto, porque pasó... O sea, hicimos eventos culturales en la librería y mucha gente la nombra Meria. Ahí yo no la conocía y es como que la quiero a través de claro, las amigas, ¿no? Y no pudimos, en esto que vos decís de la institucionalización del dolor, no pudimos tomarnos tiempo. O sea, la despedimos, a la noche hicimos un ritualito y al otro día a trabajar. Claro, totalmente. Con el dolor, con el vacío y a seguir y sin poder procesar esa falta, esa ausencia que... Por supuesto que es mucho más enorme para las hijas, para, digamos, para esos vínculos tan carnales, pero que una amiga también extraña, una amiga sufre, sí, totalmente, siente y necesita. Así que por eso gracias también. Gracias a ustedes por el espacio. Esto fue Gente que no sabe dormir y en honor a Paula Bo.